Vamos a hablar de economía, vamos a recibir a las 8 de la mañana, 4 minutos, en vigencia ya de la veda electoral, al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted? Todo tranquilo y sí, como vos decías, ya estamos a 4 minutos de comenzar la veda, con lo cual vamos a hablar de economía, por supuesto, pero no vamos a hablar para nada de algunos anuncios que se hicieron en materia económica de algún candidato en el día de ayer, ni vamos a nombrar a ninguno, ni nada por el estilo, ¿sí? Bueno, vamos a dejar eso recién para el día lunes, uh-huh. ¿Sí? Ya con el, vamos a llamarlo así, con el número puesto, bien, por decirlo de alguna forma, para ver si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta, pero para los que nos vienen escuchando, muchas veces ya hemos hablado de cuáles serían las perspectivas de ese lado. Con lo cual, la pregunta es, ¿de qué vamos a hablar hoy en ese caso? Uh-huh. ¿No? Para tratar de no pasarnos de la raya, digamos. Y vamos a hablar de finanzas personales, vamos a hablar hoy, dentro de lo que sería finanzas personales, vamos a hablar de las finanzas en la pareja. Uh-huh. Uh-huh. Vos sabés, Jorge, que muchas veces por miedo a incomodar al otro, por vergüenza o por asumir que algo es obvio, la mayoría de las parejas dejan pasar la oportunidad de acordar objetivos financieros comunes, uh-huh, claros, alcanzables. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué surge esto? ¿Cuándo arrancamos a pensar, decir, bueno, a ver, vamos a hablar un poco de esto? Uh-huh. Por una, me imagino, yo quiero creer, ¿sí?, que muchos hemos visto, porque ya con distintos spots, pero siempre lo mismo, hay una publicidad de un conocido banco, ¿sí?, que lleva al extremo la situación financiera de la pareja. Sí. Al mostrar a un hombre ahorrativo en constante conflicto con una esposa que consume de manera desbocada, ¿no? Sí, sí. Y esa esposa que consume buenísima de manera desbocada lo hace para aprovechar los descuentos que precisamente la entidad financiera ofrece. Exactamente. Bueno, exactamente. Ese, a partir de ahí fue el disparador, digamos, ¿no? Entonces, compatibilizar financieramente no es algo que se da por arte de magia, sino tiene que ser una meta a la que se llega mediante un diálogo honesto. Uh-huh. Dos personas con hábitos económicos completamente distintos, uh-huh, deberán establecer objetivos macro, te diría, que sean similares para evitar que esa relación naufrague más allá del amor, sino que naufrague por problemas económicos o por temas financieros. Bien. No estamos hablando de ser idénticos a la hora de manejar el dinero, pero sí estamos hablando de compartir metas que transformen a la pareja en un equipo. Digamos que estamos ante un matrimonio joven, ponele, y ella tiene en mente ahorrar para alcanzar la casa propia mientras él está pensando en un romántico crucero, por decir algo, ¿no? Exacto. Entonces, ambos tienen buenas intenciones, ambos tienen planes que son de gran beneficio para la pareja, pero el conflicto va a llegar tarde o temprano. Uh-huh. Entonces, para evitarlo, hay algunos consejos que uno puede, en materia financiera, se puede dar. El primer consejo es, lo que vos ganás no debe ser un misterio. Uh-huh. Y este es el punto de partida, aunque no es tan sencillo como parece. Suele suceder que cuando la mujer gana más que el hombre en la pareja, empieza una extraña pelea por el poder. ¿Sí? Será algo que habrá que conversar en profundidad, porque solo sabiendo lo que gana cada uno es que se puede establecer montos realistas de lo que se contribuye respectivamente para el objetivo en cuestión, ya sea, como decíamos recién, comprar un departamento, un auto, realizar un viaje, invertir, lo que sea. Uh-huh. Es más, los gastos fijos para el funcionamiento de un hogar deberían estar en concordancia, ¿sí? O sea, debería estar charlado de dónde salen, quién aporta, ¿sí? La mentalidad de equipo debe imponerse por sobre los egos personales. Uh-huh. Y si uno tiene un menor aporte financiero, lo puede complementar, si quiere, con contribución con labores de la casa que también se traducen en dinero. Uh-huh. Entonces, primero, sincerar lo que cada uno gana. Segundo, sincerar o no mentir, ¿sí?, si debes plata. Es decir, compartir las finanzas con otra persona es una decisión importante que se debe tomar en un marco de consenso, y para ello ambos integrantes deben tener información, y esa información debe ser transparente, esa información debe ser concisa acerca de la situación monetaria actual de la otra parte. Este no es momento para tener vergüenza o querer perfeccionar la imagen de nosotros o la de nuestros compañeros, ¿sí? Tiene de nosotros, algunos, ¿sí? Tienen a ocultar deudas contraídas con bancos, con instituciones financieras, con amigos, con familiares, ¿no? Tener una charla a corazón abierto en cuanto a las deudas existentes de nuestra vida anterior no se presenta como una situación demasiado romántica, ¿sí? Va a ser verdad, ¿no? Pero es una charla que es necesaria. La decisión si de usted si usted me está comentando esto porque existe. Precisamente. Yo lo escucho horrorizado, pero bueno. Sí, o sea, la decisión de ocultar si uno está medio endeudado cuando empieza una relación, ¿sí? Pensando en cancelar las obligaciones sin que la otra persona se dé cuenta, yo diría que es comenzar con el pie izquierdo. Sí, la confianza en la pareja, como en los demás ámbitos de la vida, es algo que cuesta mucho recuperar una vez que la confianza fue traicionada. Exacto. Entonces, volvemos a la misma. Así como debemos sincerar lo que uno gana en la relación, creo que debemos sincerar también que si vos llegás a una relación con las cuentas en rojo, sincerarlo también de cuánto es el rojo. Bien. El tema es claro, estamos hablando de plata, ¿no? Y algunas veces cuando planteado, salen estos temas en charla y cosas así, nos dicen, son lo menos romántico que hay. Es cierto, hablar de dinero es, por ahí, es romántico, pero hablar de dinero no atenta contra el romance. Tanto hombres como mujeres evitan en gran medida proponer estos temas por miedo de sonar materialistas. ¿Sí? Por miedo de sonar poco románticos. Pero la verdad, lo cierto es que plantear estos temas en una relación de pareja, y más si la pareja está naciendo, es un tema que va a terminar en el bienestar de la pareja. Conviene establecer un régimen de charlas periódicas, dirían, y pactarla, decir, bueno, a ver, una vez por mes, una vez cada 15 días, una vez por semana, no sé, por decir algo, nos vamos a sentar y vamos a hablar de números. Bien. Es donde uno tiene que remarcar los objetivos, en pensar ideas para tratar de llegar a esos objetivos de la manera más rápida, la forma de optimizar el presupuesto si tenemos, ¿está? Entonces, por ahí es una forma de obligarnos a estar con la otra persona, ya, si no tenemos el hábito, decir, bueno, nos sentamos y vamos a hablar de plata. Otra cosa que siempre recomendamos a las parejas, y en especial a las parejas jóvenes, es armarse un fondo de emergencia. Ni hablar si son más de dos. No se dice claro, ¿no? Porque si somos dos, los imprevistos se duplican. Pero si somos tres, los imprevistos se triplican. Y siempre que hay un imprevisto, ese imprevisto tiene un costo económico. Y seguramente, en muchos casos, esos imprevistos que tienen un costo económico termina siendo un motivo de discusión. En ocasiones hemos visto como uno de la pareja le reclama al otro la falta de previsión. Pero la realidad es que si hay falta de previsión, ninguno de los dos previeron. Entonces, si esto sucede, si la pareja por X motivo llega a tener un imprevisto que tiene un tema económico atrás, algunos objetivos importantes que estaban persiguiendo, deberán posponerse para poder atender esta fuga de dinero. Con lo cual, es conveniente siempre tener un fondo de emergencia para atender estas situaciones excepcionales. Ese fondo de emergencia, cada uno lo arma, ¿sí?, en virtud de lo que puede, en virtud de lo que piensa para adelante. Digamos, nosotros conocemos gente que, en general, yo diría que muchas veces este fondo de emergencia está entre los 3 y los 6 meses de los gastos corrientes. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Sí. Entre 3 y 6 meses los gastos corrientes, los gastos comunes, y diría que los gastos tirados al mínimo, es lo que sería este fondito de emergencia, el que nuestros abuelos en algún momento decían el por las dudas. Claro. ¿Sí? Es precisamente, también sirve para evitarte un problema futuro. El tema de los gastos, ¿sí? El tema, el cómo gasto algo, tiene que ser un tema de los dos. ¿En qué sentido? Si bien no se reparte el dinero en partes iguales entre la pareja, tampoco se vale que tenga más dinero para gastar el que más gana, ¿sí? Hay que negociar cuánto le toca a cada uno según lo que necesite y según lo que quiera. Mucha gente piensa que la solución al problema de la división de gastos pasa por dividir 50 y 50, uh-huh. ¿sí? Es decir, mitad para cada uno. Uh-huh. En algunos casos, conozco gente que llegaron a abrir una cuenta bancaria, donde aportan cada uno en partes iguales el dinero mensual, y de esa plata después salen para usar los gastos corrientes, los gastos de supermercado, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh. Este arreglo funciona a la perfección, mientras el ingreso de ambos sea similar. Uh-huh. Pero puede ser vivido como una injusticia por una de las dos partes si existen diferencias de ingresos entre los componentes de la pareja. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y esto, vuelvo a decir, siempre y cuando no exista una deuda anterior que haga que caiga el ingreso real de una de las personas. Exacto. Entonces, aquí es donde el punto se hace más importante. Blanquear el nivel de ingreso, blanquear el nivel de deudas, debe llevar a una división justa y equitativa en función de los recursos mensuales con los que cada uno cuenta, y de esta manera romper con eso de vamos en partes iguales, porque capaz que después que charlemos lo que ingresa cada uno, lo que debe cada uno, terminamos en algo más justo, que no cause resentimientos, que no cause sensaciones de injusticia, como puede ser un 60-40 o un 70-30. O sea, usted está proponiendo una declaración jurada matrimonial, no sí, patrimonial, señor. Matrimonial. Es más, te digo, te me adelantás. Sí. Yo lo que estoy proponiendo es fidelidad financiera a la pareja. Muy bien, muy bien. Estoy en contra de la infidelidad financiera en la pareja. Bueno, tengo un libro para escribir, ¿Estamos? Para que quede claro, ¿eh? Y tengo más, porque... Mire, Smale, le propongo, hagamos una... Yo consigo 5 o 6 candidatos y candidatas, amigos, hacemos una cena, grabamos y hacemos un libro. Sí. ¿Eh? No demos nombre, por favor. No. 8 y 16 de la mañana, todavía tengo un ratito de tiempo, así que seguimos con el tema. Sí, dele. Otro punto que uno puede sugerir, no darle a uno de la pareja el control total de dinero. ¿Sí? Es muy común que las parejas decidan que uno de los dos integrantes, ¿sí? No digo que el hombre o la mujer, ni tampoco que el que más gana o el que menos gana, uno de los dos, tome el control de las finanzas personales de la casa y que el otro delegue esa responsabilidad y asuma un rol más pasivo, te diría. Uh-huh. Este comportamiento, si bien puede parecer en principio cómodo, no es lo mejor, ya que la persona que tiene el control se puede empoderar fácilmente trayendo problemas y discusiones en donde la otra persona asume a su vez el rol de víctima, uh-huh. y se crea una dinámica compleja y no ponerle tóxica en cuanto a lo vincular. Entonces, las decisiones en cuanto al destino del dinero, ahorro, gasto, inversión, deben ser consensuadas por ambos y no debe asumir uno solo el control de la situación. Uh-huh. De esta manera, la responsabilidad es compartida cuando las cosas salen bien, pero también cuando salen mal. Claro. Entonces, de esta forma, ¿qué nos evitamos? Nos evitamos los reproches, nos evitamos los pases de factura, ¿sí? Por temas de dinero. Uh-huh. Y bueno, ya lo dijimos recién. Y nosotros estamos en contra de esto. Sería bueno que no haya infidelidades financieras. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo se dice que existe una infidelidad financiera? Espere. Que no haya infidelidades. Dentro de las cuales se incluye la financiera. Va a tener un problema, le digo. Del resto que se encargue otro. Bueno, dele. Sí, porque si no, no vamos a ir al tema. Yo me hablo de plata, nada más. Sí. ¿Cuándo hay infidelidad financiera? Cuando uno de los componentes de la pareja realiza gastos sin el conocimiento de la otra parte. Cuando tiene ingresos por encima de lo que le blanquea la otra parte. Cuando oculta una cuenta. No sé si soy claro. Sí. Entonces, los mismos pueden incluir desde compra de ropa hasta préstamos familiares, de amigos, sin el consentimiento de la pareja. Sí. Este tipo de mentiras, este tipo de omisiones, se relacionan directamente con el miedo al conflicto. Al suponer que la pareja se va a enojar cuando se entere que yo gasté en esto, al suponer que la pareja se va a enojar si se entera que yo me endeudé, preferimos esconderlos y ahorrarnos un momento incómodo. Siempre diría yo que hay infidelidades financieras es porque nadie le dice a su pareja todos los consumos que hizo en el día. La solución aquí pasa por fijar un importe, o sea, para que sea, pues yo no le puedo estar diciendo si me tomé un café cuánto gasté, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, ¿y por qué no han dicho eso, Jorge? Entonces, sí, bueno. Pues yo me estoy imaginando tantas situaciones que son geniales. Pero sigue, sigue. No, la solución aquí pasa por, te diría, decir, bueno, a ver, pongamos un monto. No sé, digo cualquier cosa, está claro, ¿no? Sí. De 100 para abajo, si gasto de 100 para abajo, no tengo por qué contarte. Si gasto de 100 para arriba, te tengo que contar. Sí, por decir cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, pero a eso hablamos cuando hablamos de infidelidad financiera. Uh-huh. Seguimos con los temas estos y yo diría que la pareja debe hablar de manera regularmente sobre temas de dinero. Yo, es un consejo que damos, que es un consejo que respecta a las finanzas personales, que le terminan haciéndole bien a la familia. Y muchas veces cuando nosotros planteamos, tienen que hablar de plata, nos dicen, está bien, pero ¿de qué hablamos? ¿Y de qué manera? Entonces, en primer lugar, es importante crear, yo diría, un contexto para la charla. Charlar de plata en la pareja, a las apuradas, o en un lugar donde no se tenga la privacidad porque hay otra gente que no tiene por qué estar escuchando, sí, es la mejor manera de que la charla pierda importancia. Bien. Entonces tenemos que armar un pequeño contexto de tranquilidad, un contexto de, si querés, de soledad con la otra persona para poder charlar tranquilos. Uh-huh. Luego, sí hay algunos ítems que deben estar en la charla sí o sí. Uno de los ítems que tiene que estar sí o sí son los objetivos y el estilo de vida relacionados que va a tener la pareja y relacionados con el dinero. Hay preguntas que una pareja debe poder responder rápidamente en cuanto a si ambos están de acuerdo, como por ejemplo, ¿vamos a querer trabajar los dos siempre toda la vida? ¿O qué pasa si uno de los dos quiere emprender un proyecto propio y eso hace que no pueda generar ingresos durante un tiempo? Si somos una pareja joven, los hijos, ¿vendrán cuando tiene que ser o se dirigirá el momento en el cual conviene o estamos preparados para tener hijos o no estamos preparados para tener hijos? Ir charlando, que si tenemos hijos, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a mandar al colegio privado o al colegio estatal? ¿Sí? No sé si es claro, ¿no? E inclusive, así seamos una pareja joven, ir charlando, ¿a qué edad nos gustaría retirarnos? Estos son solo algunas preguntas disparadoras. Sí, repito, son preguntas disparadoras de las muchas que puede haber y que sirven para hablar, terminar hablando de plata. Uh-huh. Y si, por ejemplo, otro de los puntos, además de los objetivos que tienen que charlar en la pareja, el tema del gasto. Claro. ¿Cuáles son los gastos importantes? ¿Cuáles son los gastos superfluos? Los gastos, ¿puede ser financiado con tarjeta o lo vamos a sacar en cuota? Vamos a llevar un registro de lo que gastamos, cosa que los que nos vienen escuchando en esta columna saben que lo venimos recomendando hace tiempo. ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo para disminuir los gastos? ¿Qué estrategias podemos tener para generar un excedente para el ahorro? Y ahí vamos a un último punto, que tiene que estar en la charla siempre, que es, si logramos ahorrar, primero, tener claro para qué estamos ahorrando. ¿Para qué? Para un fondo de retiro, es decir, para cuando nos jubilemos, para irnos de vacaciones, para cambiar la casa, para cambiar el auto, para el fondo de emergencia que hablamos hoy. Y el segundo punto, el segundo que sale de este disparador es ¿en dónde se invertirá el ahorrado, especialmente en la Argentina, para que la inflación no se lo coma? ¿Sí? Entonces empezás a charlar, a ver si haces un plazo fijo, compras dólares, ¿quién de los dos puede comprar dólares? ¿Sí? Que esto, que lo otro. Son disparadores. Y a su vez, terminás hablando... ¿Eh? No, siga. Y terminás hablando de cuánto aportará cada uno a este plan y volvemos al tema de los porcentajes. Ya cerrando esto, Jorge, de manera, yo diría, de conclusión. Algunos pueden creer que todo esto que hemos hablado hoy es porque somos una persona que lo único que tenemos en la cabeza son pesos y cuando cerramos los ojos parecemos el tío rico, sí, que nos aparecen los dólares en los ojos, ¿no? Sí. Pero para una relación de pareja, en donde lo importante es el amor, el cuidado y el respeto que tiene que existir entre los componentes, el tema financiero nunca es un tema menor. Exactamente. ¿Sí? Ahí es donde nosotros le apuntamos. En lo que respecta al dinero, pensar en la vida en pareja como una sociedad, pensar a la pareja como una empresa, con un proyecto común, en donde ambos socios deben hablar claramente y cooperar entre sí, me parece que es el acercamiento más inteligente y yo diría que es el que más éxito ha demostrado, por lo menos cuando uno por ahí cierra los ojos y mira lo que tiene alrededor, ¿no? Ya lo dice un refrán popular que hay, que dice que cuando el dinero sale por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Bien. ¿Sí? Entonces, bien, ocuparse del tema financiero de la pareja para evitar que ello suceda puede ser visto en función de tu argumento como un total y completo acto de amor. Bien. Hablar de plata es un acto de amor. No, ahora, no existen fórmulas infalibles, no existen fórmulas universales. Cada pareja deberá encontrar su estrategia, cada pareja deberá encontrar su ritmo. Algunos dividen los gastos en orden al sueldo, contribuyen a los objetivos pautados y luego manejan su dinero de manera independiente. Otros más son consultativos. Ahora, sea cual sea el sistema, sea cual sea el disparador, de los cuales acá nosotros nombramos un montón de disparadores, lo importante es que estén bien claras las reglas del juego para ambos, de manera tal de que ninguno de los dos se lleve sorpresas desagradables en la vida, y menos por temas financieros. Bueno, un mensaje de un oyente acá dice que es maleable del dólar, que tengo una cuenta atrasada y mi pareja es súper responsable con las cuentas, dice el mensaje. Bueno, no voy a leer más porque se lo manda enfrente. Así que dicen que cambie de tema. Pero bueno, pero ahí está. Pero ve, Jorge, o sea, si bien el disparador, no quiero dar el nombre del banco, si bien el disparador, uy, ni me acuerdo el nombre de la pareja. Sí. ¿Marcos? Marcos, creo que era Marcos. Él es Marcos y ella no me acuerdo. Bueno, Claudia, me dice acá Samuel. Que son muy simpáticas, la realidad, las publicidades del banco son muy simpáticas. Y no nos ha pasado que miramos la publicidad y cuántas veces no es el Banco Galicia, no. Ni hablar de que lo hemos dicho, y no, ni hablar de que lo hemos dicho y nos han retado, que nos sentimos reflejados en la publicidad. Sí, ponele que sí era, ¿no? ¿O no? Ponele que sí era. Sí. Sí, esa era la frase. Sí, la he utilizado algunas veces, sí. ¿Viste? Pues, uy, me siento reflejado. Y trate, viene el golpecito. ¿Viste? Bueno, podríamos hacer un consultorio de pareja a través de la radio financiero. Entonces los oyentes pueden sugerir situaciones, por ejemplo, cuando hay que pasarle la cuota a la ex. Ese es otro tema. ¡Oh! Hacen acá. hay varios temas. Sí, bueno, pero bueno, desde esta columna lo que uno está tratando de hacer es que el tema plata no sea un tema que sea conflictivo en la pareja, ni hablar de que sea el tema disparador de un conflicto que termina en la ruptura de la pareja. Totalmente. Entonces, lo que estamos buscando es tratar de decir, existen algunas formas de las cuales dentro de una familia se pueden ir charlando, existen disparadores, cosa de que por lo menos por este tema no vamos a tener conflicto. Bien. Y lo seguimos cuando quieras, Jorge, ¿eh? Sí. Hace rato que no hablábamos del tema finanzas personales. Nosotros nos vamos a juntar en... ¿cuándo nos juntamos, Samuel, en la peña de vuelta? En una semana. Hacemos la peña de vuelta, vamos a tirar el tema arriba de la mesa, voy a llevar lápiz y papel, y vamos a tener una lista de situaciones comunes para el consultorio financiero matrimonial de Gabriel Esmar. Primero, al oyente del tema de los dólares, le repito que no quiero hablar mucho hoy, que estamos en plena veda, pero sí, no tenga ninguna duda, oyente, que el lunes, luego de los números de los resultados de las elecciones, vamos a hablar del tema dólar, seguro. Bien. Ya se lo voy adelantando, seguro. Y para lo que vos decías recién, Jorge, ¿sabés lo que se está viendo mucho en el tema de...? Pero vamos a armar una columnita. Vamos a armar una columnita de lo que es la cuota alimentaria. Bueno. Porque están pasando muchas cosas distintas y está muy abierto. Bien. Y hubo cambio de jueces, por ejemplo, en familia. Sí. ¿Sí? Donde la visión de la nueva persona que está a cargo es distinta de los anteriores. Uh-huh. Entonces nos encontramos con que los fallos de ahora son distintos a los fallos que venían siendo antes. Sí. Y siempre hablando para la gente que es responsable, ¿no? Irresponsables que hay, que tienen hijos y no se hacen cargo, hay miles. Bueno, no. Para los vamos a hablar de los responsables. De los responsables y cómo también, mirá, Jorge, ¿y cómo? Si yo con mi... Cambio, ¿sí? No quiero poner el nombre de nadie, ¿eh? No. ¿Está? Supongamos, Juan Pérez se separa. Y después Juan Pérez forma una nueva pareja. Sí. ¿Cómo que el tema de la cuota alimentaria no le traiga problemas en la nueva pareja? Por eso. De discusión, ¿me seguís, no? Sí. Ni siquiera digo de plata, sino de discusión. Sí. De que sea tema para que se peleen. Vamos a hablar de eso, lo vamos a armar para alguno de estos días. Bien. Mi amigo, uno a ver, siempre compra el combo. O la mujer o el hombre, ¿no? Sí, uno de la pareja. Siempre compra el combo y se tiene que hacer cargo de eso. Mi amigo, le mando un abrazo. Jorge, nos estamos viendo el lunes. Buenas elecciones para todos. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos el lunes. Si Dios quiere, espero poder terminar temprano, así puedo venir a la radio, porque la verdad que el lunes vamos a trabajar desde las 8 de la mañana, creo que hasta las 2, más o menos, sin parar. Si llego vivo, estoy el lunes a la mañana acá. Bueno. Le mando un abrazo. Nos vemos. Gabriel, muchas gracias. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias. Agradecemos mucho los mensajes a través del 1562-1866, que es nuestra línea de WhatsApp, en donde estamos comunicados con todos ustedes. Bueno, en este viernes ya de veda electoral,